Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de Radio Católica Mundial EWTN, bienvenidos a una nueva edición de su programa Criterios. Estos son los sentimientos de Eduardo Lalo Verdejo en los controles, aquí desde Lima, Perú, en ASI Prensa, y quien les habla, también Alejandro Bermúdez. Queremos, como siempre, desearles lo mejor para este encuentro que solemos tener día a día para comentar un poco más de nuestra fe y comprenderla un poco mejor también. Uno de los temas fundamentales que se ha suscitado ahora es el tema del diálogo con el Islam, del diálogo con los musulmanes. ¿Por qué este tema es importante? Todos lo sabemos. A partir del 11 de septiembre del 2001, el ataque contra las Torres Gemelas y el salto de Al Qaeda, esta organización terrorista que dirige Osama Bin Laden, así como el nombramiento de Osama Bin Laden como uno de los hombres más influyentes del planeta, y el hecho de que hayan algunos conflictos con musulmanes de distintos tipos, nos hacen pensar, pues, que hay que comprender un poco mejor esta religión y hay que entenderla de tal manera que podamos tener una actitud correcta de esta denominación. Los conflictos, como decía, han ido surgiendo en varios lugares. No solamente hablamos en los países del sudeste asiático, donde los musulmanes son una mayoría y maltratan terriblemente a los cristianos, como son en las Islas Molucas, sino también en otros lugares del mundo árabe, como son Sudán y Arabia Saudita. A eso se suma, por ejemplo, que los musulmanes estén exigiendo ahora poder ingresar a rezar a la Catedral de Córdoba, que era la antigua mezquita de Córdoba. Un musulmán en Italia que acusa ante el Poder Judicial al Papa Juan Pablo II por decir que las tradiciones de Italia son cristianas, aduciendo que esto viola la separación Iglesia-Estado. Un imán de la mezquita de Roma, que en la misma Roma convoca a una guerra santa contra los cristianos. Entonces nos encontramos nosotros frente a una denominación religiosa que ciertamente ha hecho que algunos de sus miembros y algunas de las organizaciones representativas estén dando una mala imagen de lo que es exactamente el Islam. El Islam, como alguna vez lo hemos explicado, tiene algunas reglas básicas que son las únicas que necesita cumplir un buen musulmán. La primera de ellas, para poder salvarse, es cumplir con la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida, salvo que la extrema pobreza se lo impida, ¿no? Pero la peregrinación a la Meca es muy importante. Otra es la obra de caridad hacia los hermanos musulmanes, es decir, hacia los iguales, hacia los propios. La tercera obra es la yihad y la guerra santa, que significa atacar o vencer o derrotar o proteger el Islam, como vamos a ver, tiene diversas acepciones. Y finalmente está la oración de 5 veces al día dirigiéndose en la dirección a donde está la Meca, y por eso todas las mezquitas o templos musulmanes del mundo miran, tienen como parte principal hacia donde se dirigen las oraciones, en la dirección de la Meca. Existen incluso algunos relojes hechos para musulmanes que tienen una brújula incluida que señala no al norte, sino la dirección en la que está la Meca, de tal manera que sepan si es que están en medio de la calle, en cualquier parte del planeta, sepan a qué dirección dirigirse para poder realizar las 5 oraciones del día, ¿no? Y esto bajo un principio sumamente rígido, que es proclamar que existe un solo Dios, Alá, y Mahoma, su profeta. Ese es digamos, básicamente el credo fundamental del Islam. Ahora, ¿de dónde viene el tema de la agresividad o de la conflictividad del Islam? Y acá entramos a un tema un poquito más complejo. El libro sagrado del Islam, como todos sabemos, es el Corán. El Corán, que es, como digamos así, su Biblia, está dirigida o está dividida en varias suras. Las suras vendrían a ser así, digamos, como los capítulos o los versículos de esta Biblia musulmana que se conoce con el nombre de el Corán, ¿no? Entonces, existen muchas de estas suras o azoras, es otro nombre que reciben, son 114 en general, y existe un famoso clérigo chiita, Murtada Mutahhari, que dice que en realidad las suras o azoras, estos 114 capítulos del Corán, se pueden dividir en tres distintos textos o en tres distintas tendencias. Para esto es muy importante explicar que el Corán no está dividido como está dividida la Biblia, que tiene libros distintos, cada uno de los cuales tiene una coherencia. No. Acá hay 114 capítulos que tienen frases, que tienen, digamos así, apotegmas, frases breves con un determinado sentido, y de ahí sigue otra frase que salta a otro tema, y eso sucede a lo largo de los 114 capítulos. En realidad son frases más o menos aisladas, algunas de ellas son temáticas, es decir, estas frases siguen temáticamente a la anterior, pero después de dos o tres frases de un mismo tema, se salta a otro tema. Entonces, es muy difícil conocer exactamente lo que dice el Corán, porque, como enseña este clérigo chiita Murtada Mutahhari, de los 114 capítulos o azoras, estas están divididas en cuatro diversos tipos, tienen cuatro formas distintas o cuatro características distintas. Y esto es la razón por la cual, cuando uno lee el Corán, como yo lo he hecho, se encuentra con frases contradictorias. Hay algunas frases en algunas azoras o suras que hablan, por ejemplo, de la tolerancia frente a las religiones del libro, como le llaman los musulmanes a los que son cristianos y a los que son judíos. Le llaman las religiones del libro porque ellas ambos creen en las sagradas escrituras, en unas sagradas escrituras, ¿no? Entonces, en algunas estos versos o estas frases proclaman de alguna forma la tolerancia, siempre y cuando los miembros de las religiones del libro, es decir, judíos y cristianos, se atengan a la ley musulmana, ¿no? Pero otros son sumamente agresivos, y entonces, para alguien que quiere demostrar que el Corán y en general el Islam o los musulmanes son agresivos y destructivos y su religión es una religión violenta, entonces basta citar algunas citas del Corán. Pero alguien, un musulmán por ejemplo, que quiere argumentar que Alá es compasivo y que alienta la compasión y alienta la paciencia y alienta la convivencia, entonces también va a encontrar textos en algunas de los 114 azuras o azoras, ¿no? Entonces, la manera de entender esta diferencia o estas aparentes contradicciones las da Murtada Mutahhari, este clérigo chiita, que, como decía, permite entender un poco mejor la escritura del Corán. Ahora, por supuesto, esta explicación de Mutahhari es una explicación sumamente coherente, muy sabia, pero hay que comprender que los musulmanes que hacen una interpretación radicalmente pacifista, como son los místicos sufíes, por ejemplo, o los que hacen una interpretación radicalmente guerrera y violentista y destructora, como por ejemplo Osama Bin Laden, pues cada uno de ellos va a discrepar con Murtada Murtahari, porque precisamente de lo que carece el Islam es de una doctrina como la católica y de una autoridad como la Santa Sede que diga cómo se interpreta correctamente los textos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sin embargo, como decía, la explicación de este clérigo chiita, Murtada Murtahari, resulta bastante lógica, porque cuando uno lee el Corán se da cuenta que efectivamente la explicación de Murtahari permite comprender las contradicciones que existen en el texto o en las suras o azoras de el Corán. Y efectivamente, según Murtahari, existen cuatro grupos de azoras. Existen unos, que son los que podrían llamarse los pacifistas, que afirman que la adhesión al Islam, por ejemplo, es voluntaria. Existen otros que señalan que es necesario aplicar una guerra justa en el caso de agresión contra el Islam, y existen otros que hablan y que predican de modo absoluto la guerra santa, ¿no? Entonces, están los completamente pacifistas, los que promueven la adhesión al Islam pero voluntaria, los que luego defienden la guerra justa pero solo cuando el Islam es agredido, y finalmente los que predican de modo absoluta la guerra santa. ¿Qué cosa dice Murtahari? Que para poder interpretar estos textos que se oponen, es decir, es posible encontrar una azora completamente pacifista y por otro lado encontrar una azora o capítulo brutalmente agresivo y con expresiones realmente violentas, realmente violentas. Si alguien quiere tratar de mostrar el Islam como una religión agresiva, no le cuesta mucho encontrar alguna de las frases de el Corán. Sin embargo, como dice el Murtada Murtahari, es importante comprender que se debería establecer una jerarquía entre los suras o las azoras, porque el texto no se entiende sin el contexto en que fueron escritas. Por ejemplo, explica Murtahari que Mahoma escribió las asuras de más agresividad, más violentas, en época de guerra, y en consecuencia su mismo estado de ánimo, la misma situación en la que se encontraba, era una situación sumamente agresiva. Y por supuesto, según Murtahari, al ser estas una variable circunstancial, es decir, las circunstancias hicieron que él tomara un tono tan agresivo, no debería por tanto dársele a estas azoras el mismo peso que se le dan a otras que Mahoma escribió en tiempos de paz y en tiempos de armonía y prosperidad. Justamente lo que enseña Murtahari es que una manera de comprender el contexto es justamente tener en cuenta las mismas explicaciones que los primeros compañeros de Mahoma dieron para alguno de estos textos, y que justamente coinciden en que Mahoma no tenía la intención de imponer la religión ni de agredir a quienes respetaran las sociedades islámicas. ¿Qué cosa, lamentablemente, dice Mutahhari? Que la crisis del Islam, la caída del Islam después de la Primera Guerra Mundial, hace precisamente que exista muchas corrientes de frustración con el Estado, con el Estado de los musulmanes en el mundo. Y justamente ellos lloran especialmente o lamentan especialmente muchos musulmanes, especialmente un grupo llamado los Hermanos Musulmanes, que se desarrollaron en torno a algunos intelectuales fundamentalistas en Egipto y de los cuales bebe Osama Bin Laden. Todos estos manifestaban una tremenda frustración, que es la frustración de que hubiera desaparecido el califato. ¿Qué cosa es eso? Mientras existía el Imperio Turco, también conocido como el Imperio Otomano, que como sabemos estuvo a punto de conquistar Europa, simplemente Europa se salvó porque, gracias a la participación del príncipe Sobieski polaco, Austria, la gran capital del reino austrohúngaro, no cayó a manos del Imperio Turco. Pero no sabemos si hoy en día Europa sería musulmana si no fuera porque el último gran bastión antes de poder acceder a toda Europa Central, que fue Viena, no cayó en manos del Imperio Otomano o Turco. Todo el mundo islámico de alguna manera estaba sometido al Imperio Turco. El Imperio Turco lo organizaba y a la cabeza del Imperio Turco estaba el califa. El califa era no solamente la máxima autoridad política, sino también la máxima autoridad espiritual. Recordemos que, según el Corán y las enseñanzas musulmanas, lo político se confunde y se une mucho con lo religioso. En realidad, forman una sola unidad. De tal manera que la ley sagrada es también la ley civil. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Que la sharia, la ley religiosa, es la que debe regir, según los musulmanes, también la ley civil, la ley cotidiana. Por ejemplo, nosotros sabemos que no asistir a misa el domingo sin una justificación de salud o de circunstancia válida es un pecado mortal, pero no es delito para la ley. No va a venir un policía a arrestar a alguien por no haber ido el domingo a misa. Para los musulmanes, si nosotros tuviéramos la misma mentalidad de que la ley religiosa debe ser la ley civil, el que no va a misa debería ir preso y se debería aplicar a cualquier persona que comete pecado, que peca de gula, por ejemplo, una pena civil, ¿no? Una multa, el ingreso a la cárcel, etcétera. Entonces, para los musulmanes, la pérdida del califa, es decir, de la cabeza, significa una pérdida dramática que tiene consecuencias religiosas. Un musulmán, un estudiante, un intelectual musulmán de Egipto, explicaba a algunos católicos durante una reunión en Roma que para los musulmanes, para muchos de ellos, no tener un califa es como si los católicos no tuvieran un papa. Pero imagínense que nosotros no pudiéramos elegir un papa y no pudiéramos elegirlo desde 1920, es decir, que tuviéramos más de 80 años sin un papa. Sería ciertamente dramático. Imaginen ustedes lo que significaría para la iglesia poner orden en las cosas, determinar qué cosa es verdad magisterial, nombrar a los obispos. Sería realmente crítico. Entonces, esta ausencia de un califa es el que ha alentado a los musulmanes, especialmente los llamados hermanos musulmanes, a una interpretación no pacifista, sino de las más violentistas del mismo texto, el Corán, que contiene frases que son favorables al pacifismo, así como frases que son favorables al conflicto directo y a la destrucción. Entonces, es importante comprender que hay esta complejidad y que como el Islam no es una religión que tiene una cabeza, es muy difícil saber exactamente qué postura toma. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lamentablemente, en muchos sectores del Islam está imponiéndose la teoría o la postura o la corriente islámica, si quieren, de un famoso clérigo iraní que estuvo bastante involucrado en apoyar el movimiento revolucionario que terminaría llevando al Ayatollah Khomeini al gobierno de Irán y al derrocamiento del Shah de Irán. Se trata de Ali Shariati. Este clérigo iraní Ali Shariati, que murió en 1977, propuso que era necesario seguir el ejemplo del gran caudillo chiita Hussein del año 680, que simplemente se sacrificó como algo inevitable, entregando su propia vida. Y señaló que el martirio era una especie de vocación natural de todo buen musulmán. Ya no era un extremo, ya no era una situación a la que estaban llamados solo algunos, sino que debía ser la forma de vida del Islam. Esta teoría de Shariati, lamentablemente, prosperó entre palestinos, argelinos, chechenos, y así vemos que en Chechenia, en medio de Rusia, hay muchos suicidas que van y se matan para destruir y para matar a otras personas. Lo mismo vimos nosotros con la revolución argelina contra las autoridades actuales, que son islámicas moderadas, y lo hemos visto en Palestina con Israel, así como con varios atentados de fanáticos musulmanes ahora en Irak. Entonces, lamentablemente, ¿qué enseña el Islam? Sobre lo que enseña el Islam se puede discrepar, porque su libro fundamental es un texto que contiene mensajes contradictorios y distintos en sí mismos. Y en el fondo, lo que va a hacer un musulmán es practicar aquella versión del Islam que le haya inspirado a alguno de los clérigos o de los líderes religiosos. Y en ese sentido, el Papa Juan Pablo II tiene toda la razón cuando dice que es responsabilidad de los líderes religiosos convocar a la paz y enseñar que Dios no puede querer la muerte y la destrucción, no puede querer el terrorismo como un medio legítimo, como un medio lícito para lograr algún objetivo, y mucho menos un objetivo religioso. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lamentablemente, hasta ahora son muy pocos los clérigos que en el Oriente Medio y en el sudeste asiático, donde tienen mayor área de acción directa los musulmanes más radicales, ningún clérigo, o muy pocos, muy pocos, se han pronunciado en contra del terrorismo, señalando que este no es un medio legítimo para lograr los objetivos religiosos del Islam. La gran mayoría, incluso los más influyentes, permanecen mudos como peces, no dicen nada. Y existen muchas razones para preguntarse por qué ellos no dan un testimonio y llaman a poner fin a la violencia y al terrorismo. En parte es porque temen, muchos de estos líderes, convertirse en blanco de represalia de los sectores más radicales. Y por otro lado, muchos de ellos, en el fondo, aunque no quieren decirlo públicamente para no pelearse con los países de Occidente, sí piensan que el terrorismo es un medio legítimo y por lo bajo lo alientan, como sucede con algunas autoridades, por ejemplo, de Arabia Saudita, que no consienten el terrorismo en su propio país, pero sí lo consienten cuando es hecho por islámicos en otros países. Entonces, el diálogo con el Islam tiene que seguir adelante. El Papa Juan Pablo II lo alienta, pero nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos del Islam, en realidad hablamos de una herencia bastante variopinta y bastante compleja, pero en todo caso que cumple una responsabilidad histórica hoy en día y que va a determinar en última instancia, en buena medida, si es que el futuro de la humanidad es un futuro pacífico o si el futuro de la humanidad va a ser un futuro cargado de conflicto y de violencia. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.